contrarreloj, cansado de este tiempo, sin pausa, sin compasión, sin esperanza, la ocasión, la punta calva y la sombra del tiempo se alarga. En esta ciudad cementerio, en esta ciudad fantasma, en esta ciudad muerta, no hay más que acción y causa, donde acción es consecuencia y causa otra consecuencia anterior. Todo la primera causa, nada la última consecuencia. La conclusión.